Este es el informativo de Radio Con Todo. Estas son algunas de las noticias. Nuevos cargos de accionistas en YPF. Luego de la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF, el presidente de la Comisión Nacional de Valores encabezará la Asamblea General Ordinaria y Especial en la que se discutirá y se votará la remoción de miembros titulares y suplentes del directorio y de la Comisión Fiscalizadora, y se procederá a la votación de los candidatos propuestos por el Estado. Además, se fijará el periodo de mandato de las nuevas autoridades. Tres meses para que las telefónicas se adapten a las nuevas normas vigentes. La Secretaría de Comunicaciones aclaró que las empresas de telefonía celular tendrán 90 días y no como se había publicado el viernes pasado para ajustarse a la nueva normativa anunciada por la presidenta Cristina Kirchner, que establece que las compañías deberán facturarle a sus clientes cada comunicación desde el momento en que el destinatario atiende la llamada o se activa su contestador, y no desde que se marca el número. Diversos medios se pronuncian contra la agresión a noteros de 678. Diversos medios de comunicación comercial, estatales y comunitarios repudian por segunda vez en pocos días un nuevo ataque contra un equipo periodístico del programa 678, a cargo del productor Lucas Martínez, de la televisión pública, en momentos donde cubría el cacerolazo de las clases más pudientes y oligarcas de Barrio Norte, por el freno a los dólares y a las últimas políticas del gobierno. Manifiestan que se respete la libertad de prensa. Este fue el informativo de Radio Con Todo. Bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular.